Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se llevará a cabo el evento denominado la Fiesta Variet de Teatro en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Se realizarán presentaciones musicales teatrales de mimo, títeres, magia, a cargo de artistas de la provincia del Oro y de varias zonas del país. El objetivo del evento es promocionar a las nuevas figuras del arte orense y del país. El evento es organizado por la institución sede de las presentaciones. Internacionales. Pretoria, Sudáfrica. El 17º Festival Internacional de Jazz de Ciudad del Cabo se llevará a cabo el 1 de abril en esa urbe sudafricana. En 5 escenarios se presentarán más de 40 artistas de todo el continente americano, europeo y africano y de varias zonas del país anfitrión. Entre los caribeños se destaca la participación del cubano Roberto Fonseca, que ha editado 8 discos en solitario y ha participado en más de una veintena de colaboraciones. Uno de los momentos más esperados del encuentro musical será la actuación de la cantante y compositora estadounidense Cassandra Wilson, quien realizará un homenaje a su coterránea, la desaparecida cantante e ícono del jazz mundial, Billie Holiday. El festival es auspiciado por el Ministerio del Arte y la Cultura Sudafricana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.